Hoy le decimos al temor que ha perdido el poder sobre tu vida en el nombre de Jesús. Bendecimos tu día para que te sientas lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que te toque vivir. Desatamos la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y te libera de toda clase de temor. Amén. La Biblia dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papa. Debes escuchar y darle lugar al Espíritu de Dios que mora en tu corazón por la fe en Jesús. Te pregunto, ¿cuánto hace que no le hablas al Espíritu Santo? Si no lo has hecho, recuerda que debes darle la oportunidad para que se mueva en tu vida y pueda trabajar a tu favor. Y así podrá librarte de los temores infundados por el mismo infierno. Pronuncia esta oración con tus palabras. Dios Padre, te pido que me llenes del Espíritu Santo hoy para que obre a mi favor. Precioso Espíritu Santo, te entrego este día en tus manos para que te muevas y me guíes a la libertad interior y a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.